Este proyecto ha sido ganador del concurso Fomeca para producciones audiovisuales formato radiofónico, un mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos. Todo empieza cada noche. La almohada es el portal. Se apaga el mundo de los reales. El tiempo se deforma y parece frenar. Las escenas se saltean. Aparecen en un orden casual. Los mensajes encriptando el subconsciente y su verdad. Una orgía neuronal sin ningún daño real. Se desata en el silencio horizontal. Universo singular, fábula aleatoria, simulacro tridimensional. Suena limbo al aire de la frecuencia. Subiendo al éter vivo de un sueño que se va. Suena limbo al aire cuando la radio rueda. Ah, una alarma me llama. Hola, hola, hola, hola, hola. Ahí está. ¿Qué bien dice? Expliquen por qué eliminar. Que expliquen por la tribu. La publicidad del magnitud de la publicidad. Seminario con Raúl Cerdeiras. Organizado por el colectivo Devenir. Refundar la emancipación. Refundar la política. Raúl Cerdeiras. Filósofo, escritor, activista, pensador, traductor de Alan Badiou al castellano. Hoy me puse el objetivo de desarrollar una cuestión que yo la considero central y que creo que no tenemos que volver sobre eso. Pero al mismo tiempo que tenemos que estar prevenidos de no volver sobre eso, yo creo que es un tema bastante difícil, bastante complejo, en lo que vendría a ser la parte propositiva, es decir, cómo encarar una experiencia política a la que se le saquen los soportes sobre las que estaba apoyada en el siglo pasado. Esta es la idea central, ¿no? Marx tiene plena conciencia, y en su obra está muy claro, que el análisis que él hace del capital, la estructura teórica del capital, describe la objetividad del funcionamiento, ¿sí?, del modo de producción capitalista. Pero al mismo tiempo que él realiza esa operación, aclara que todas las personas, o si ustedes quieren, los sujetos que están comprometidos en el análisis que él hace, que son directamente las clases sociales, fundamentalmente tres: el proletariado, el capitalista y la oligarquía, o en aquel tiempo el terrateniente. Él dice que el análisis que él hace del modo de producción capitalista no puede hacer responsables a estos sujetos del funcionamiento de ese modo de producción, porque él cree que esos sujetos son sujetos sujetados. Es decir, son personas que personifican los lugares que el sistema capitalista que él describe los adscribe. Nadie es responsable de la acción, de la estructuración y del funcionamiento del sistema capitalista. vista. Las clases para Marx no son sino efectos, efectos del funcionamiento de una estructura, y él considera la estructura económica histórica como un proceso no natural. Hay un punto que para mí es de vital importancia por todas las consecuencias que va a traer, que es la conclusión siguiente: del capital, de la estructura del capital, no se puede deducir ninguna política revolucionaria, porque los sujetos que están comprometidos en la estructura del modo de producción capitalista son hijos del sistema. Están en incapacidad de poder operar sobre la transformación de algo, porque ellos son el efecto de ese algo. Los efectos de una estructura, es decir, la distribución de los sujetos en los lugares que esa estructura armoniza, desarrolla. Si el efecto de una estructura puede tener la posibilidad de destruir la estructura. Esta idea significa esa vieja frase de Marx, ¿no?, de que la burguesía había creado su propio sepulturero, y el sepulturero del capitalismo era la clase obrera, cuando la clase obrera era un efecto y un producto del desarrollo del sistema capitalista. El caso es que si nos quedamos en este lugar, o sea, si nos quedamos en esta parte del análisis, tenemos que sacar la siguiente conclusión. La estructura y análisis del modo de producción capitalista no resuelve el problema del sujeto de la revolución, porque el sujeto que se pinta en esa obra es un sujeto sujetado, no es un sujeto activo. Nosotros podríamos decir, para utilizar la misma palabra, un sujeto desujetado, es decir, un sujeto que pueda salir del lugar en donde está, que es estar aplastado, y en donde él no tiene responsabilidad alguna, porque es un efecto objetivo del movimiento de las leyes de la historia, que permitiera salir de esa postura e iniciar un proceso de transformación. El primer problema para un pensamiento de nuestro siglo, y no para exigírselo que lo hayan pensado en su momento Marx, Lenin o Mao, para nosotros pensarlo desde nuestra perspectiva, nosotros tenemos legítimamente el derecho de hacernos la siguiente pregunta. Entonces, ¿en dónde está el sujeto? ¿Dónde está el sujeto? ¿Cómo piensa Marx que se puede desbaratar a la sociedad capitalista si él mismo reconoce que los sujetos de esa sociedad son sujetos sujetados? Entonces, a esta pregunta la podemos contestar con la propia operación que hizo el mismo pensamiento de Marx, y decir, en el marxismo, ¿no?, hay una parte, ¿no?, de su obra que nosotros podríamos llamar la parte estructural, es decir, el desarrollo de una teoría y de un conocimiento objetivo del funcionamiento de la estructura del modo de producción capitalista. Esa es la parte estructural. La otra parte, que es la parte que contesta, y bueno, ¿y cómo es que ahora, ¿no?, se subvierte esto si los efectos de esa estructura es producir esta sujeción de los sujetos, ¿no?, a la estructura? Y ahí Marx cruza esta idea de la estructura del funcionamiento del capital con otra corriente, o con otra diagonal, si ustedes quieren, que la podríamos llamar la vertiente histórica. ¿Por qué? Porque él dice que el comunismo no es una idea, que el comunismo no es una invención de Juan, de Pedro o de Diego. Él dice que el comunismo es el movimiento mismo de la historia. Es decir, que la historia es un proceso que está sometido a leyes, y que esas leyes, que son las leyes que se inscriben en la teoría de la lucha de clase, implica un desarrollo tal que llegará un momento que van a quedar enfrentadas dos clases, la burguesía y el proletariado, y que eso, ¿no?, va a llevar a la destitución de la clase poseedora, obviamente la burguesía, ¿no?, y la instauración, ¿no?, de una sociedad sin clases, y esa sociedad sin clases se va a llamar el comunismo. Por lo tanto, el comunismo está inscripto en un determinismo histórico. Entonces, lo que se hacía en la época, o lo mejor dicho, lo que podemos hacer nosotros ahora para poder hacer coherente y consistente esta idea de Marx, es poder decir lo que hay una película. En la película, el último cuadro de la película, si ustedes quieren, la última foto de la película, ¿no?, es la sociedad capitalista. Pero la historia arranca de épocas inmemorables. Entonces, esa historia tiene un motor. Ese motor está directamente atado a la producción, que es el desarrollo de las fuerzas productivas y las relaciones sociales de producción van originando clases que están antagónicamente enfrentadas, que las lleva irremediablemente a una lucha. Entonces, hacemos el desarrollo clásico, ¿sí? Esclavos con señores, señores feudales con siervos y finalmente burgueses con proletarios, hasta que el último zarpazo que se da en esta sociedad, cuando esté perfectamente aceitado el desarrollo de las sociedades y bien dividida, entonces el proletariado, por la fuerza acumulada y por ser el que en la historia está llevando adelante este movimiento que se llama el comunismo, es el que va a terminar por derrotar a la burguesía e imponer el comunismo. Esto que es una extraordinaria idea, porque es un gran pensamiento, porque es la primera vez, ¿no?, que se construye una idea emancipativa que tiene como horizonte la emancipación de toda la humanidad. Ese movimiento tiene como condición, ¿no?, primero, un análisis estricto, muy científico, muy correcto y absolutamente revolucionario, por más que hayan pasado los años que pasaron, de cómo funciona el capitalismo. Pero al mismo tiempo liga la política a la historia. Y dice que la historia no es lo que los hombres creen que están haciendo. La historia es un proceso, ¿no?, que no tiene, diríamos, sujetos que planifican hacia dónde va la sociedad, sino que tiene un motor objetivo. Ese motor objetivo es la lucha de clases, y esa lucha de clases irremediablemente lleva a la abolición de la propiedad privada. El cuadro final es el cuadro donde parecería que no se puede hacer nada, pero sin embargo la historia es esa locomotora que no solamente se detiene en el último cuadro, sino que va a atravesar ese cuadro y va a seguir el desarrollo histórico hasta poder desactivar lo que, por la propia constitución de la sociedad capitalista, los sujetos no podrían tomar en sus manos para poder cambiarlo. La confianza de Marx era que finalmente nosotros seríamos algo así como los parteros de la historia. Lo que hace un partero es recibir. Parteros de la historia significa que nosotros vamos a recibir algo que se viene gestando y que llega un momento que aflora y se da la lucha esa final, y que ese es el momento donde nosotros podemos ayudar. No se conmueve todavía la idea de que la política forma parte de la superestructura de un modo de producción. Es decir, no tiene autonomía. Está decidida en otro lugar. Está apoyada. La esencia de la política es la economía, es lo que la determina. No es algo interior a su propia invención o a su propia capacidad. El primer punto de un nuevo pensamiento político es romper con la idea de que la política no es otra cosa que un agente o una expresión o una representación de la economía. La segunda gran cuestión está referida al problema o al tema del Estado. Ahí hay una cierta homogeneidad, tanto en Marx, en Lenin como en Mao. Para los tres hay como una idea muy clara, ¿no?, respecto al rol del Estado. Ellos piensan que el Estado, ¿no?, es una estructura de poder que siempre está al servicio, ¿no?, de la clase dominante, y que opera la dominación y garantiza, ¿sí?, la reproducción del sistema social vigente. Por lo tanto, el problema de la toma del poder del Estado no era sino una vía casi obligada como lugar necesario para desde ahí transformar las relaciones sociales de producción. Si hay la necesidad, ¿no?, de subvertir la política para dar un giro en el pensamiento y la historia de la política, que abra una experiencia política novedosa, no puede dejar de estar arriba de la mesa el problema del Estado, el problema de la representación o expresión, ¿no?, y el problema de la organización en partidos. Y yo creo que cuando nosotros miramos someramente nada más, ¿sí?, que las grandes perturbaciones que muchas veces de golpe aparecen en el mundo, y nos enteramos por los diarios o por la televisión, de gente que sale a la calle, de manifestaciones, de plazas ocupadas, de 2001, que se vayan todos, de asamblea. Uno percibe, independientemente de que vemos con cierta angustia, que eso termina como chupándose, aflojándose, ¿no?, y que termina en nada prácticamente, o por ahí muchos dicen que más que nada, otros que sí, otros que no. No es eso lo que hoy está en discusión, sino que lo que está en discusión es que ninguno en esos movimientos no aparece la idea de tomar el poder, no aparece la idea de organizarse en partido, y tampoco aparece la idea de que ellos son una expresión de la realidad, por lo menos económica, o social. Como que hay, ¿no?, más bien como una zona todavía bastante, bastante gris. Y lo que más me llama la atención es que los viejos marxistas, o los marxistas en general, o todos aquellos que espontáneamente sentimos que después de todo el marxismo le dio bastante a la humanidad y nos dio bastante a todos, o que algo muy importante pasó por ahí, y yo estoy absolutamente seguro de que eso es así, pero no hay plena conciencia, ¿no?, de el triunfo paradójico de la tesis central del marxismo. Porque finalmente la tesis central del marxismo es que la economía es lo que manda y que todo finalmente se reduce por la fuerza de la potencia que tiene la economía. Y eso es lo que hoy estamos viviendo. Y no solamente que lo estamos viviendo, sino que al mismo tiempo estamos como dándole la jerarquía de ser la economía la realidad misma. De tal manera que no hay discurso político hoy, ¿no?, que no esté agarrado de cabo a rabo, ¿sí?, por este triunfo paradojal, ¿no?, del marxismo, en el que poner a la economía en el plano fundamental, ¿sí?, es lo que le da sentido no solamente a la realidad, pero el que dice economía dice capitalismo, porque no hay otra economía en el mundo. La única economía que hay es el capitalismo. Hay algo que analizar de una vez por todas, de que atar la política a la economía, que significa atar la política a las necesidades llamadas de la gente, subordinar la política a eso, es algo bien visto por el propio capitalismo. Mientras ustedes estén peleando por eso, sigan, muchachos. No hay problema. Vivimos en este momento la ausencia de la política y al mismo tiempo atravesado por dos ideas muy fuertes que se siguen manteniendo, que es la determinación en última instancia de la economía y el Estado finalmente como aquel que la gente es capaz de hacer cualquier cosa por agarrarlo. Si nosotros, cuando abrimos una experiencia o queremos abrir una experiencia nueva de pensamiento, no ponemos entre paréntesis, es decir, no empezamos a pensar qué es lo que pasa ahí, qué otra manera habría de poder, ¿no?, despegar a la política del mundo de las necesidades económicas y tomar distancia con respecto al problema del Estado, ¿no? Yo creo que podríamos quizás errar el camino. Si hasta ahora toda esta invención política que fue el marxismo, etcétera, esta nueva idea que se lanzó, ¿no?, como idea emancipadora de la humanidad, sin embargo, en la propuesta que tuvo, ¿sí?, consistió en ligar la política a otra cosa que fue la economía y a subordinarla al Estado, ¿por qué no podemos empezar a pensar, y este sería un poco el botín que va de punta, ¿sí?, en que la política es autónoma? Que no es el derivado de otra cosa. Que la vida colectiva de los hombres es el lugar en donde se debate el qué tipo de vida colectiva tenemos, se llama política. Y es eso, ¿no?, lo que hay que pensar, y es eso lo que hay que articular, suspendiendo, por lo menos para arrancar, ¿no? La idea de dónde están los nuevos movimientos sociales, dónde está la nueva realidad objetiva para poner a la política como representación de esas nuevas realidades sociales. Luz intensa. Moviendo bosques oníricos. Cuando la cordura empieza a dudar, para maldecir cualquier destino tonto. Cuando la certeza llega antes que el tiempo, señal que las espinas sostienen la corona. Para que conforme el porvenir, una plegaria de descanso. Impaciente, impaciente, cuando la sensación es ninguna, cuando hay que acostumbrarse a la basura, cuando se apaga el fuego de la palabra, cuando la tierra sangra, cuando la mesa sangra, cuando la patria sangra, para que conforme el porvenir, una plegaria de descanso. Impaciente, impaciente, impaciente, impaciente. Paz en la mesa y pan. Paz en la mesa y pan. Paz en la mesa y pan. Hace bastante que no me gustaba mucho lo que era tocar, porque no me terminaba de satisfacer las condiciones en las que se hacían los conciertos y las condiciones de vida en las que me tenía que meter. En un momento, cuando tocaba, pensaba que era igual que trabajar en el Banco Ciudad. Y veo que muchos amigos míos y colegas músicos viven esta experiencia de la misma forma que si trabajaran en Pérez Compán o en cualquiera de estas empresas. No deja, digamos, la música en un momento no dejó de encaminarse hacia ese rol. Y una de las cosas por la que yo elegí el arte era por la libertad y la anarquía que representa no cumplir con los cánones del tiempo preestablecido, o sea, y administrar el tiempo de uno como quiera en la expresión artística. Y después en la música se empieza a convertir en una cuestión de órdenes y de horarios y de rigideces que no le veía ese lugar de libertad. Igual yo soy también un fundamentalista del super show, ¿viste? Vos ya lo sabés. A mí me gusta el glam, el vestuario, el maquillaje, la estética, la artística, el tiempo entre mi tema, el sonido. No es un espejismo, tan solo el refugio al que ansiaba llegar. FM 88.7. Sin aire, no hay fuego. 25 años. Transmita radio en vivo por internet con potencia web. Emisión en directo las 24 horas. Auto DJ. Compatibilidad con dispositivos móviles. Servicio internacional. Atención personalizada. Potencia Web. Streaming profesional para radios y DJs. Solicite asesoramiento sin cargo. info@potenciaweb.net o en www.potenciaweb.net. Limbo sos vos. Cuatro ocho seis seis diez noventa y cinco. En la ciudad de Buenos Aires, la línea B de subte une La Tribu con la casona de Maipú y Corrientes, un restaurante recuperado por sus trabajadores hace ya más de un año. En planta baja se siente el clima del horario del almuerzo del microcentro porteño. Al subir las escaleras, cuatro largas mesas reciben a trabajadores y trabajadoras de Fast Impact. Un grupo de obreros de la ex Sanón viajaron desde Neuquén para exigir al gobierno nacional que les entregue un crédito. Necesitan renovar parte del equipamiento para seguir en funcionamiento y mantener los 450 puestos de trabajo que hoy por hoy tiene Fast Impact. Después de una larga reunión con funcionarios y antes de pasar a saludar por el Hotel Bowen y el Molino Osiris, otras dos experiencias de empresas recuperadas, nos encontramos con Marcelo Morales. Mi nombre es Marcelo Morales. Soy, primero que nada, trabajador de Sanón hace ya 20 años y hoy estoy dentro del sindicato ceramista, o sea, soy el secretario general del sindicato ceramista, que va en la cuarta renovación de cargos dentro del sindicato, que fue recuperado hace ya 13, 14 años. Yo dentro de la fábrica entré en un sector que es el sector de molinos y atomizadores. Ese es como el primer paso que tiene la fábrica para empezar a producir. Así que ahí trabajé desde que ingresé a Sanón, ese fue mi puesto de trabajo y ahí tuve por varios años, y después de que empezamos a dar paso hacia la recuperación del sindicato y después que tomamos la fábrica, ya hay un sistema de rotación dentro de la fábrica y de ahí con el tiempo pasé a un sector que es el sector de Pañol, que es donde centralizan los pedidos que tiene la fábrica. Y bueno, después de varios años ahí en ese sector, bueno, yo siempre estuve convencido de que cuando arrancamos la lucha siempre me unía a la... A fines del año 2001, Cerámica Sanón se declaró en quiebra, abandonó la fábrica y dejó sin trabajo a 250 personas. Obreros y obreras ocuparon la planta y la pusieron a producir. Esto que muchos y muchas ya conocen. Cada vez que se recuerda, se constituye en historia. Se empezaron a hacer asambleas para cambiar una dirección que no respondía para el lado de los trabajadores. Y que mucho tiene que ver con lo que hoy podemos llegar a contar, a sostener como experiencia. Entonces, lo primero que me acuerdo de las asambleas que convocaban los compañeros que hicieron un cambio allá adentro, que fue la primera comisión interna. Y bueno, creo que pasamos por un montón de asambleas recontra importantes, pero la importante fue cuando, ya conformada la comisión interna, ganamos el sindicato y estábamos seguros que a la cabeza de un sindicato que es tan importante para los trabajadores, gente que esté convencida que quiere trabajar para la clase, ¿no? El relato de Marcelo, el paisa, está ligado a la recuperación del sindicato de ceramistas de Neuquén, sindicato del que hoy es secretario general. Derechos, trabajo, convicciones y formación como parte de esta experiencia. Y para nosotros el sindicato, digo, los trabajadores, es una herramienta fundamental. Y eso hay que cuidarlos. Lo que no se puede es mancharlo con cosas que no están bien. Pero para mí, para los compañeros de Sanón y para otros compañeros que han recuperado, ha sido muy importante saber para qué lo querés recuperar. Porque eso también ha tenido que ver con el aprendizaje que uno tiene. O eso, por ejemplo, a compararme con años atrás, seguramente no podría hablar. Y creo que te va animando y te va formando y te va quedando claridad de por qué a veces es tan necesario reclamar hasta las cuestiones que son tan importantes como el abrigo, como tus 8 horas, como las horas extras, como los salarios, porque también nos queda claro que las patronales ganan mucha plata. Ya no sería solo cerámica, sino que además de la línea de producción, se organizaron festivales, muestras culturales, recitales, actividades sociales y hasta una escuela secundaria. Creyeron que se podía construir una forma distinta de organización, que diera la autoridad a las asambleas como un espacio para la toma de decisiones, donde existiera un sistema de rotación de funciones que permitiera la formación en diferentes áreas, mantener y construir fuentes de trabajo libres de patrón y capataces. En esta experiencia está la productividad y está lo político. Lo político es esto que hay que conseguir, que son las expropiaciones para la fábrica, los créditos para la fábrica, poder ser parte también de una programación hacia adentro de la fábrica, en lo productivo, pero sobre todo en no perder el sentido de que pertenecemos a una clase que permanentemente tiene que estar luchando, pero para eso tenemos que tener esta claridad. Entonces siempre nosotros a lo largo de estos años hemos podido mantener las dos cuestiones, que es lo político productivo. No es un camino fácil, pero no es imposible, dijo Marcelo en la conferencia del Bauen. 4 órdenes de desalojo, varias represiones, cientos de asambleas, miles de mates, algunos documentales y tantas cerámicas después, se creó en el año 2005 la cooperativa de trabajo Facimpat, Fábrica Sin Patrones, que se encarga de la venta y distribución de los productos Sanón. Con más de 13 años de gestión obrera, la diferencia y fortaleza es política. Entonces que los trabajadores tomen o los lleven, porque acá hay que tener en claro que acá hubo una patronal que abandona. Primero abandona a los trabajadores, después abandona su fábrica. Entonces cuando uno empieza a hacerse de una lucha que va y que no tiene salida, y la única salida es la que tiene, es dar el paso hacia adentro, sabiendo lo que es, lo que significa. Quizás nosotros en aquellos años no dimensionábamos todo porque estábamos viviendo un proceso, no es que todos éramos unos iluminados y sabíamos lo que era, no, porque hubo que pasar muchos obstáculos ahí, hubo que luchar contra una patronal, contra un Estado, contra la patronal que le decía a sus proveedores que no se le venda materia prima a esos trabajadores porque eran usurpadores, porque esto, porque no hay una cuestión de ideología política. O sea, somos diferentes. Ellos tienen una forma de pensar y de hacer plata y nosotros queremos que podemos estar mejor repartiendo la ganancia que produce esa fábrica y hoy tendiéndola a producir en 13, 14 años y que los papeles recién estén este año cuando una ley de expropiación fue votada en el 2009, tiene que ver con esta cuestión de la ideología política. Sanón es del pueblo, no es una frase vacía y se escribe con cerámica. La población acompañó e hizo propia la fábrica desde el primer momento. También fue el tejido con otras organizaciones sociales y políticas, fábricas y empresas recuperadas que les permitió tener la certeza de que no están solos. Esto es como cuando uno quiere construir una casa. Si vos no haces una buena compactación desde abajo, para arriba no podés esperar muchas cosas. Entonces una de las cosas que nosotros aprendimos a hacer es buscar esa unidad, poder intercambiarlo con trabajadores desde otros lugares, ser trabajadores que recuperan fábrica, que producen, pero también tienen esa solidaridad de clase, que era importante demostrar que esa fábrica podía tener más puestos de trabajo, porque nunca se pensó, por lo menos con el correr de los años, nunca pensamos que la fábrica iba a ser únicamente de los que nos quedamos. Uno aprende a hablar de una fábrica que puede producir más, que puede generar más puestos de trabajo y que eso está bien. Porque si no es como que decimos, esto lo hicimos solo, cuando en realidad lo hicimos con un montón de gente. En el año 2009 lograron que se vote la expropiación de la fábrica. Y en el verano del 2014 fueron la primera fábrica recuperada del país en tener en mano el título de propiedad. Con estos papeles se les habilitaba el acceso a los créditos que necesitaban para cambiar las máquinas que quedaron obsoletas. Desde el Estado Nacional les prometieron un crédito del Bicentenario. Luego fue el programa Fondear, pero el crédito no llegó. ¿Para qué se vota una ley de expropiación si después no le vas a dar ese crédito a esos trabajadores para que la puedan seguir manteniendo? ¿O es para ahogar la experiencia o porque decidiste darle plata más de la que le diste a los empresarios? Entonces tiene esas contradicciones. Ya se suman las experiencias de los trabajadores, entonces qué mejor forma, me parece a mí, ¿no? Esto lo hablo a título personal, es de ahogar las experiencias. Lo que no pudieron hacer con relación de fuerza a través de los desalojos violentos, lo van a hacer de esta forma, me parece a mí. Entonces, por eso es una decisión política que cuesta que nos den. No queremos que nos regalen nada, dicen los trabajadores y trabajadoras. Queremos un crédito para poder seguir trabajando. Entonces, a estos trabajadores que tomaron la fábrica, que la pusieron a producir, que generaron más puestos de trabajo, que la tienen abierta a la comunidad, que tienen un colegio adentro de la fábrica, que hace donaciones de sus producciones para las familias más necesitadas, me parece que no conviene mucho, ¿no? que siga más fortalecida. Vivo acá. Limbo. Un programa de radio para escuchar con auriculares. Limbo. Con solo mirarte el sol nació en el desesperar de esta canción que quiere nombrarte corazón diamante. Y vas con tu paso afrocén haciendo a la vida florecer. Qué honor amarte, corazón diamante. Y siento el abrigo de tu piel, se ensancha el camino al comprender. Qué bueno encontrarte, corazón diamante. Con solo mirarte el sol nació en el desesperar de esta canción que quiere nombrarte corazón diamante. Y vas con tu paso afrocen haciendo a la vida florecer. Qué honor. encender la noche no acaba con la noche, pero sí acaba con el miedo a la noche. Hola. Hola. Ok. Estatalista. Gracias. Él es Jun Fujita Hirose. Gracias. Es japonés. Le vamos a decir Jun porque nos cae bien. Gracias. Nació en Kioto en 1971. Es crítico de cine. Da clases en la Universidad de Kioto. Tradujo al japonés obras de Paolo Virno y Tony Negri. Es autor del libro Cine Capital, cómo las imágenes devienen revolucionarias. Vino a la tribu. Hablamos de eso. También de la explosión de la central nuclear de Fukushima. Y nos contó unas ideas con influencias deleucianas. Deleucianas. Y nos contó unas ideas. Sí. Yo no soy una imagen, pero es verdad que en cierto momento en la historia del cine hay una especie de toma de conciencia. De la explotación cinecapitalista, pero también hay algo un poco diferente. Yo quería llamar vergüenza de ser una imagen. Por ejemplo, si tienes dos imágenes, por ejemplo, no sé, dos imágenes celeste y blanco, por ejemplo. La bandera argentina. Sí, no sé. Todavía no sabemos. Casualidad. Una imagen celeste y una imagen blanca. Sí. Y cuando tú tienes dos imágenes, hay siempre algo extraordinario que se produce. Quiere decir que la imagen es celeste y blanca en por sí mismas son imágenes completamente ordinarias, pero hay un proceso de producción de lo extraordinario. Por ejemplo, el sentido argentino, o no sé. Sí, pero yo creo que hay siempre, de manera virtual, latente, hay siempre una especie de potencia de resistencia de la parte de las imágenes celestes y blanca. La estrategia que propongo en mi libro es una estrategia de ponerse en resistencia contra la explotación capitalista, que consiste en rechazar el trabajo en general. Quiere decir que que el cine capitalista se apropie mi producto. Pero no, yo no quiero producir lo extraordinario. Yo quiero quedarme siempre ordinario. Sí, yo quiero quedarme siempre celeste. Ordinario. Yo no quiero producir. Cine Capital. ¿Cómo las imágenes devienen revolucionarias? Supongamos que eres un pequeño gorrión que vive en San Francisco. Un día, durante tu paseo matinal por la ciudad, descubres sobre un muro un afiche que te interpela. El señor Alfred Hitchcock busca pájaros ordinarios para su nueva película. Entonces te dices, vaya, finalmente es mi turno. Antes no se buscaban más que pájaros extraordinarios, como las águilas o los halcones. Sacas tu teléfono celular y marcas el número que indica el afiche. La dama en el teléfono te dice gentilmente que vayas a su agencia de casting. Allí estás parado frente al señor Hitchcock y su equipo, que te dicen, perfecto, buscamos a alguien justamente como tú. Ven al rodaje que tendrá lugar en Bodega Bay en una semana. Cuando llegas al lugar del rodaje a las 9 de la mañana, hay ya una multitud de pájaros tan ordinarios como tú. Un asistente del director te dice: sé tú mismo, haz de gorrión y nada más. Sobre todo no hay que parecer feroz. Si necesitáramos pájaros feroces, los hubiéramos hecho venir. Pero no es el caso, ¿de acuerdo? Haces entonces de gorrión frente a la cámara. A las 17 horas se termina el rodaje y el asistente del director comienza a distribuir remuneraciones. Te dice: gracias, el señor Hitchcock está muy contento con tu participación. He aquí 5 mangos por tu trabajo formidable, quiero decir, formidablemente ordinario. 3 meses después te cruzas en la calle con un amigo que te dice: acá está mi gran actor, vi la película, estuviste formidable. Te preguntas de qué habla. Como tienes un cerebro muy pequeño, ya no recuerdas lo que hiciste hace 3 meses. Pero poco a poco te vuelve a la memoria y te dices: ah, sí, es verdad que participé en el rodaje. Pero no estaba al tanto de que la película ya se había estrenado. El señor Hitchcock es un poco malvado, podría haberme invitado a la proyección. Pero a pesar de todo lo comprendo, pues había realmente muchos participantes en el rodaje. Éramos demasiados como para que el señor Hitchcock pudiera enviar una tarjeta a cada uno. Decides entonces ir a ver la película al cine cercano a tu casa. Comienza la película y te quedas pasmado. Te encuentras extremadamente feroz en la pantalla. Entonces te dices 2 cosas al mismo tiempo. Por un lado te dices: si es así, se me debería haber pagado más, 10 mangos en lugar de 5, por ejemplo. ¿Qué pasó entonces con mis 5 mangos de diferencia? Seguramente se los embolsó el señor Hitchcock. Qué tramposo resultó ese que se dice un English gentleman. Por otro lado te dices: no sabía que tenía semejante capacidad para ser feroz, tan feroz como un águila o como un halcón. Ahora me siento un poco a su altura. No es un descubrimiento tan desagradable. Y terminas preguntándote: ¿pero quién soy al fin de cuentas? Yo que estoy contento siendo explotado. He aquí el sentimiento absolutamente ambivalente compartido por todas las imágenes ordinarias empleadas en el proceso de la producción de cine capitalista. Jun Fujita Hirose. Gracias, gracias. Hay siempre, sí, es verdad que hay siempre este proceso de producción de lo extraordinario. Es siempre presente, es siempre presente. Aún en el cine moderno, aún en el cine moderno. Quiere decir que el cine moderno no es un cine liberador, no es un cine liberado, no es un cine liberado, sino un cine que introduce en su mismo una lucha entre las imágenes resistentes y el régimen cine capitalista. Y chico que es un, como dice, señor es el señor cine capitalista. Hitchcock se interesa siempre en algo que se llama suspense. ¿Cómo dicen en castellano? Suspense es muy consiste en dar las informaciones al público, pero estas informaciones no se dadas a los personajes. Quiere decir que solo el público sabe ciertas informaciones que no saben los personajes. Entonces hay una diferencia que se genera entre el público y los personajes, ¿no? O el público y las imágenes. Pero esta diferencia es esta diferencia lo que produce lo extraordinario. Y así Hitchcock integra la el trabajo mismo del público dentro mismo de la producción cinecapitalista. Explota al público. Sí. El público entonces paga. El público paga. Y tiene que trabajar. Sí. Es un trabajador. Creer no es esperar, no es esperar que un día lo ideal cayera del cielo, esperar que un día en futuro lo posible se produjera. No, creer es directamente producir. Creer en el mundo ya tú produce algo en el mundo. y nos contó unas ideas con influencias deleuzianas. Deleuzianas. Y nos contó unas ideas. Hola, somos la tribu. Entre muchas otras cosas que hacemos, está este podcast. Está este podcast. Está este podcast. Estatalista. Es verdad que el acontecimiento de Fukushima tiene tal vez que tres distintos fenómenos. Implica tres distintos fenómenos, ¿no? Quiere decir que el terremoto y tsunami, el accidente de la central nuclear. Pero el accidente de la central nuclear es lo que causó el impacto, lo más importante en la sociedad japonesa, yo creo. ¿En qué sentido? En el sentido de que el accidente de la central nuclear instauró una nueva relación de fuerzas. Por un lado, la gente reconoció de repente la alianza muy estrecha entre el Estado y el capital. Quiere decir que con el accidente nuclear, el conjunto de las centrales nucleares instaladas en la sociedad japonesa, en el territorio japonés, se reaparece como símbolo mismo del poder complejo estatal o capitalista. Y por otro hay una especie de descubrimiento de la idea misma de la nación. Porque idea de la nación no existe en Japón en general, no como acá en Argentina. La idea de la nación, como hay, por ejemplo, hay mucha gente dentro mismo de los movimientos antinucleares, dicen algo así: somos iguales, somos todos iguales bajo la irradiación nuclear. Uh-huh. Causada o producida por la central nuclear accidentada, ¿no? Sí. Y veo como así como la gente discernió de repente una especie de nueva relación de fuerza entre la alianza estatal capitalista y la nación. Toda la música de este podcast pertenece al disco de Marcelo Katz y Mudos por el Celuloide. Mudos por el Celuloide. De nuevo desde Marcelo Katz. Marcelo Katz y Mudos por el Celuloide, donde el compositor creó músicas para películas sin sonido. ¿Falta algo? Chao. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias. De nada. ¿Cómo se llama en castellano la cosa que se llama en francés brochette? La brochette. ¿Brochette? Sí. Brochette es muy importante para pensar la cocina en general. Porque brochette, pero tenemos que hacer una especie de tour. ¿Cómo dice? De turno. ¿cómo se dice? ¿Momento, de acaso? A una pase o un paseo, sí, sí, aparte, con la crucifixión. Pero en crucifixión, lo que es muy importante es sacar la potencia del carne, ¿no? Ah, tenemos que sacar la potencia del carne. Pero, ¿cómo? ¿Cómo? Ah, meter el carne sobre la cruz. Para, si no, la carne por sí mismo, no produce tanta cantidad de la potencia, ¿no? Es exactamente lo mismo con brochette. Uh-huh. Brochette, exactamente mismo. Pero yo digo, para explicar un poquito más claramente, hay en el mundo de los animales, hay dos animales. Hay uno que vive en turno de su parrilla. Quiere decir que en torno de su colon vertebral, como parrilla, ¿no? Uh-huh. Tu parrilla, tú vives como en torno de tu de parrilla, ¿no? Sí, sí. Tú también. Pero hay otro que vive dentro mismo de su parrilla, como por ejemplo, ¿cómo se llama? ¿Craves? ¿Cómo se llama? ¿Omar? ¿Cómo se llama? Camarón. Cangrejo. Cangrejo. Con caparazones. Por ejemplo, de adentro sí, de parrilla. Sí, por ejemplo, en la comida argentina hay dos cosas. Desde la primera noche en la casa de Mario, mi amigo, hay estas dos cosas argentinas sobre la mesa: parrilla y empanada. Empanada es muy útil para explicar esta teoría, ¿no? ¿Por qué empanadar? ¿Por qué empanadar el? ¿Por qué empanadar el? Sí, sí. Dar la carapazón para sacar la potencia del carne, precisamente. ¿Por qué empanadar? Lunes imaginarios. Movámonos brillantes, ocasionales. Este proyecto ha sido ganador del concurso FOMECA para producciones audiovisuales formato radiofónico, un mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos.